do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Bueno, sé que hoy las sintonías son un poco extrañas. De hecho, hoy Podfast va a sonar extraño todo el rato. En primer lugar, porque no va a haber música de fondo, ni de fondo, ni de superficie. Este es el Podfast número ¿cuántos? ¿Cuántos llevo ya? 28, creo que llega. Bueno, se acabó el año, empezó uno nuevo. Los veteranos de escuchar esto os habréis dado cuenta, supongo y espero, de que las últimas semanas, los últimos meses, la frecuencia no solo ha decaído, sino que se ha detenido. ¿Debido a qué? Pues debido a que, bueno, en el mes de octubre y noviembre estuve un poco liadillo, y después en noviembre empecé a trabajar, con lo cual me deja menos tiempo libre entre semana también. Quizás por el hecho de que este programa empezó siendo un espacio radiofónico con una periodicidad estable de semanal, que luego después, cuando volvió a primeros de este año y se convirtió en un podcast, intenté mantener, pero fui incapaz durante el verano. Tuve un bajón bastante importante y el caso es que llevo bastante tiempo replanteándome el contenido, la forma, el formato de Podfabs. Cuando se convirtió en podcast intenté nuevos experimentos que, bueno, salieron bastante bien, la verdad, pero como soy un inconstante y soy muy poco regular, pues resulta que la cosa se fue un poco diluyendo. Y aunque gracias a la colaboración de Ander con aquella gala especial, la cosa volvió a tomar impulso. Lo cierto es que llevo una temporada que no sé a qué hacer con esto. Bueno, os daréis cuenta de que hoy voy a ir yendo y viniendo, subiendo y bajando, perdiéndome, volviéndome a encontrar, porque como no hay guión, es todo improvisado, no hay música, no hay nada, pues iré desarrollando las palabras a medida que se vayan condensando en mi cabeza, a medida que se vayan combinando entre ellas, para dar lugar a pensamientos más o menos coherentes o conscientes. En fin, no me hagáis mucho caso hoy. Bueno, las últimas semanas alguna vez hablé con Corso sobre Podfabs y él me comentaba que quizás la evolución natural de Podfabs sea el convertirse en algo similar a Areas Sonoras, el podcast que estoy haciendo en gallego también desde primeros de este año. Y quizás tenga razón, la verdad, porque tal como lo estoy haciendo no funciona, no consigo tener una regularidad. Antes suponía para mí un ejercicio grande de responsabilidad tener todos los domingos el programa, y de alguna manera me ayudaba a ser un poco más responsable y constante, pero como de vez en cuando no estoy los fines de semana porque bajo a visitar a mis padres, pues me alteraba un poco el ritmo y vivía con la tensión de que no tenía el programa hecho, y luego, claro, al día siguiente ya no me apetecía porque no era el día y todo eso. También influye en esta bajada, pues el hecho de que antes, al ser un programa de radio regular, tenía aquel día de emisión, tenía aquellos oyentes fieles que hacían comentarios sobre la marcha, aunque el programa estaba grabado y no podía repercutir en el hilo, pero era, no sé, algo más vivo. Ahora, con eso de que lo podéis escuchar cuando queráis y todo eso, aquella comunión que había entre locutor y oyentes se perdió bastante. Y quizás eso también me haya desanimado un poco. Y quizás esto me haya dado pie a darme cuenta de que en el fondo no lo hacía tanto por los motivos por los que lo hacía, sino porque en el fondo buscaba la aprobación de los otros. Bien, el caso es que llevo unos días queriendo hacer lo que estoy haciendo ahora, es decir, retarme a hacer un programa sin música, solo hablando, absolutamente improvisado, y hablar durante 20 minutos seguidos sin parar. 20 minutos seguidos sin parar, y que al mismo tiempo no resulte aburrido. Bueno, eso no lo voy a intentar porque entonces ya me estaría condicionando, y aparte que habrá a quien le parezca aburrido y a quien no. Hace poco, hace nada, apenas una semana, una persona que conocí por internet y que es oyente de Fabuloseando, de Podfabs, se enfadó un poco conmigo porque dijo que yo no daba tanto como me daba ella, y a través de la relación que había surgido entre nosotros por internet, relación de amistad en principio. Y bueno, la verdad es que eso también me ha hecho reflexionar sobre mi generosidad o no, sobre la relación que tengo con las personas a través de la red, porque con unas tengo una relación más estrecha y con otras más ancha, porque a unos me apetece más conocerlos que a otros, y porque a veces esperamos de los otros que correspondan de la misma manera en la que nosotros creemos entregarnos. No sé, yo creo que cuando quieres a alguien o cuando sientes aprecio hacia alguien, no deberías hacerlo dependiente o medirlo por el rasero de cómo esa persona te corresponde. Quiero decir, es seguramente estéril dar cariño a quien no te lo devuelve, pero también es cierto que no puedes exigir a nadie que te quiera, porque entonces no sería un querer libre. Y bueno, creo que con eso dejo zanjado ese tema, que en principio no tendría por qué haberlo dicho aquí, pero bueno, también me apetecía decirlo. Bueno, ya que estamos terminando el año, podría decirse que este año 2006 fue un año bastante intenso, lleno de cosas, cosas buenas algunas, cosas no tan buenas otras, cosas estupendas las pocas, y luego también pues de algunas tristezas, algunas desilusiones, algunas decaimientos. Pero bueno, en resumen, creo que se puede decir que no ha sido un año demasiado malo. No sé, quizás tendría que hacer ahora una pausa para pensar qué decir. Pero si hago la pausa, estaría interrumpiendo estos 20 minutos de PodFabs absolutamente improvisado, desnudo. Bueno, la verdad es que había pensado hacerlo desnudo, quizás con una manta encima por aquello de que hace fresquito y es invierno, pero como no sé en qué momento podrá regresar a casa mi compañero de piso y no sería mucho plan que me encontrase aquí desnudo y encima hablando solo aparentemente, pues decidí no hacerlo. Quizás algún día lo haga, como un día lo anuncié en otra emisión. Bueno, ¿qué más puedo decir ahora? Ah, bueno, sobre el hecho de qué va a ser de Podfast a partir de ahora. Bueno, la verdad es que no tengo ni idea. No sé si seguir más o menos en la línea que he estado hasta ahora. Intenté, como decía antes, dejar de sentirme tan responsable por hacer el programa y pasé de hacerlo una vez a la semana a intentar hacerlo cada 15 días, pero sigo sin ser capaz de hacerlo cada 15 días y quizás debería plantearme el hacerlo simplemente cuando me apetezca. Me da un poco de rabia porque perdería ese aspecto de autodisciplina, pero quizás también así me liberaría de esa responsabilidad, me sentiría más libre y sería capaz de retomar este proyecto, esta idea, este lugar de encuentro con vosotros de una forma más, ¿cómo decirlo? ¿Alegre? Sí, quizás eso, más alegre. Y así pues, nada, esto volvería a ser un sitio de encuentro eso, de frecuencia incierta, pero con la certeza de que seguiría estando ahí siempre que uno lo necesitas escuchar, si es que lo necesita. También es cierto que la capacidad de almacenaje del sitio donde alojo estos archivos está acercándose al límite que permite, con lo cual también es una ocasión estupenda para empezar una nueva etapa, empezar a borrar los primeros podfabs dentro de poco y iniciar una nueva etapa, como eso de que año nuevo, vida nueva. Año nuevo, vida nueva, sí, pero también es cierto que no deja de ser una continuación de lo que ha habido hasta ahora, porque la vida está en constante movimiento y todas esas cosas. Sé que estoy un poco trascendente y serio y formal quizás hoy, pero bueno, también tengo que sacarlo fuera, porque si no lo saco fuera es posible que nunca vuelva a retomar esto con entusiasmo y alegría. Otra vez a la palabra alegría. Quiero pedir disculpas un poco también porque os he tenido un poco abandonados, aunque no he dejado de pensar en vosotros. No sé si vosotros habéis estado pensando en mí. Ni siquiera sé si durante estas semanas de ausencia os preguntabais ¿por qué? ¿Por qué no hay programa? ¿Qué le pasará? El caso es que nadie me lo ha preguntado, ni nadie me ha enviado ningún correo ni nada diciendo ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué ya no fabuloseas? ¿Por qué ya no fabuloseas? Y bueno, quizás sea porque tampoco Podfab sea algo tan importante en vuestras vidas, lo cual es muy importante y ¿cómo decirlo? Me alegro, porque al fin y al cabo esto no es tampoco tan importante. Quizás para mí es más importante, pero bueno, que esto es, nada, un pasatiempo. algo que de vez en cuando escucháis si queréis y nada más. Por lo demás, también daros las gracias, como ya os di cuando se cumplieron los 2 años de esto, a todos, que alguno se me olvidó, la verdad, lo confieso, alguno se me olvidó. Pues eso, gracias por estos 2 años, y a los que sigáis, pues gracias por los años que van a venir detrás, y espero pronto retomar la dinámica de una cierta frecuencia, aunque no sea cada 15 días, aunque sí intentaré que si algún fin de semana no lo hago, pues subir los programas antiguos, aquellos de cuando Podfabs era un programa de radio y no un podcast, que algunos me lo agradecéis y sé que algunos se lo descarga, no sé ni cuántos ni cómo, pero sé que algunos sí lo hace. Y bueno, pues bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Bah, 3 minutos y medio. 3 minutos y medio y se acaba. Tranquilos, tranquilos. Todo se termina, incluso este momento de sufrimiento. Dios mío, llevo más de un cuarto de hora hablando sin parar, apenas con pausas de dudas y reflexión. Esto es muy interesante. Bueno, no sé, si queréis hacer alguna sugerencia, hacer alguna pregunta sobre todo lo que he estado haciendo durante estos dos años, si queréis hacer alguna propuesta, si queréis enviar alguna colaboración, si, no sé, cualquier cosa que os ocurra, pues sabéis que seguís teniendo abierto el correo fabuloseando@gmail.com, y también está el mailbox, el correo de voz que nadie ha usado hasta el momento. No sé si porque no sabéis que existe, o porque nos da pereza, o porque directamente directamente pues os la refanfinfla, que estáis en vuestro perfecto derecho. Para si alguien lo acaba de descubrir y quiere saber en qué consiste, pues bueno, que sepáis que está en el blog fabuloseando.blogspot.com, arriba a mano izquierda, justo debajo de Fabuloseame, donde pone contacto. Puede que hayáis visto algún símbolo raro, extraño entre los textos, pero es que he actualizado el blog al nuevo blogger y sabéis esas cosas, que en las mudanzas siempre se pierden libros y cosas en las cajas que uno no sabe dónde las mete. Y bueno, como vamos de tiempo, pues nada, minuto y medio. No sé si echasteis de menos alguna canción, no sé. Ah, eso. La verdad que el rollo este también tiene algo que ver con que alguna vez me han sugerido que debería hablar más y poner menos música, o poner la música menos tiempo y hablar más. Yo no sé si realmente todos estáis de acuerdo en esa apreciación, porque muchas veces no digo más que tonterías. De hecho, hoy es probablemente el día en el que más tonterías haya dicho, porque ha sido el día en el que más, durante más tiempo, he estado hablando sin pausa. Y bueno, como esto se está terminando, empiezo con la despedida de abrazos e beixiños e cariños sen ter fin. Sed felices en este 2007 y en los años que vengan detrás. Fabuloseando Podfabs. Bien. ensillaré un caballo e iré en busca de una mujer. Buena suerte. No tardaré más de un par de días. No soy exigente. Me basta con que tenga talento, sea bonita, muy cariñosa, amable, elegante, encantadora y libre.